Trabajándolos, el señor alcalde está muy diligente en eso, visto que ha venido trabajando y seguramente va a sacar adelante esos escenarios deportivos que le adjudicaron a él. En los municipios ya también se está trabajando. Los nacionales se van a hacer, eso yo lo dije desde el principio y nunca he creído en nada diferente que la realización de manera óptima de los Juegos Nacionales en noviembre del 2015. Gobernador, ¿no le preocupa este tema, el hecho que se haya tenido que suspender el caso de las licitaciones en la alcaldía, la revisión que se pide por parte? Claro que preocupa, negar que preocupa sería absurdo, preocupa cualquier prolongación en el tiempo, pero esperamos que la sensatez de los organismos de ambientales para trabajar rápido esas licencias, podamos sacar adelante esos proyectos lo más pronto posible. Yo creo que estamos en el tiempo justo, vamos a seguir pensando de que vamos a cumplir.